que no dejas de hablar. Te estoy escuchando, te imagino en el mar y me estoy bañando. Porque yo quiero creer en ti, sentir contigo tan cerca y no darte amor. Yo no lo consigo y tengo tanto, tanto amor. Te estoy esperando. Tanto, tanto amor, los dos disimulando. Me vale en cualquier lugar, pero démonos prisa. Tanto, tanto amor, no hay quien lo resista. Porque yo quiero creer en ti y sentir contigo tan cerca y no darte amor. Yo no lo consigo y tengo tanto, tanto amor. Estoy esperando tanto, tanto amor, los dos disimulando. Que no dejas de hablar, te estoy escuchando, te imagino en el mar y me estoy bañando. Porque yo quiero creer en ti y sentir contigo tan cerca y no darte amor. Yo no lo consigo y tengo tanto, tanto amor. Te estoy esperando. Tanto, tanto amor, los dos disimulando. Tanto, tanto amor, te estoy esperando.